Thank you. Hola, muy buenas noches y bienvenidos, bienvenidas al Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo. Todos los domingos a partir de las 11 de la noche ponemos un poquito de música jazz para finalizar la semana. Lo hacemos en el 101.8 de la FM, esto es Radio Topo. Si nos sintonizáis en Zaragoza y alrededores, en breves tendremos una señal morrocotuda, así que los alrededores serán más alrededores, esperemos. Y si no, pues también nos podéis escuchar a través de internet. En nuestra página web, radiotopo.org, tenemos servicio de streaming y allí también colgamos podcast. Estos días hemos estado un poco vagonetas porque hemos tenido aquí un poco de reformas. Estamos reformando nuestros equipos técnicos y también no sé qué sistemas de estos que los boomers pues no nos aclaramos, pero yo confío en que todo esto pues va a ser nada más que para mejor y vamos a tener una mejor emisión, esperemos. Venga, vamos con el programa de esta noche, que como todos pues quiero que sea muy especial. Le vamos a dar un cierto carácter latino, vamos a investigar un poco en las raíces afrocubanas. Ya desde nuestra sintonía habitual, el Round Midnight, en esta versión que hemos escuchado ya había algún pequeño deje latín, porque allí está el que va a ser realmente nuestro protagonista esta noche. Y no va a ser el grandísimo Dizzy Gillespie, era su orquesta la que interpretaba este Round Midnight, que ha servido para abrir este programa, que es una grabación en vivo y en directo. Luego quizás pongamos algo más de este disco. Y como decía, el Dizzy no va a ser el protagonista. Y eso que es un poco el origen, el culpable de toda esta, vamos a decir, moda del afrocubismo dentro de la música jazz, y va a servir como excusa pues también para escuchar al gran Dizzy. Dizzy Gillespie, monstruo de la música jazz, jefazo del bebop, y no solo eso, sino que también aportó muchas cosas a la música jazz, como por ejemplo introducir nuevos sonidos, ritmos que miraban un tanto África dentro del continente americano. Fue de los primerísimos en interesarse en toda la música americana que tenía ese pozo africano. Fue de los primerísimos, por ejemplo, en viajar a Brasil mucho antes que se pusiera esto de moda, o incluso se hubiera inventado eso de la bossa nova. Ya estaba por ahí el zambeando y introduciendo instrumentos y músicos brasileños. No nos vamos a ir tan lejos, nos vamos a ir a la isla de Cuba. Era un enamorado, un apasionado de la música que allí se realizaba. Vamos a prestar mucha atención a esa isla caribeña. Nueva Orleans está ahí en el Golfo de México. No sé si será el Caribe, pero vamos, no andará muy lejos. Y bueno, siempre ha estado presente el Spanish Change y estas cosas en la música jazz. Pero esa mirada directa a Cuba, pues también se la debemos a Dizzy Gillespie y a una serie de músicos que, bueno, acabaron recalando en Nueva York. Vamos a hablar de grandísimos músicos a lo largo de esta noche, los primeros que se acercaron allí, pero realmente nos vamos a centrar en uno de ellos, que tiene un legado brevísimo, murió muy joven, tiene muy poquitas grabaciones. Vamos a escuchar buena parte de ellas a lo largo de esta noche. Este programa está dedicado al genial Chano Pozo, percusionista maravilloso, auténtica leyenda, todo un mito. Chano Pozo junto con Dizzy pues registraron una serie de grabaciones míticas que vamos aquí a repasar, claro que sí, y vamos a comenzar ya pues con el plato fuerte. Vamos con un super mega estándar, no solamente del latín, de la música afrocubana, sino de la música jazz, y que es una composición del gran Chano Pozo. Esto es el Manteca, un auténtico temazo que canturreó a Dizzy, y entre los dos pues firmaron este fenomenal temazo. Así que con él vamos a abrir este Jazz Bass dedicado a Chano Pozo y a sonidos afrocubanos. Comenzamos con este genial Manteca. Thank you. Ahí estaba el inmortal Manteca, temazo de Chano Pozo junto con Dizzy Gillespie en una sesión de grabación maravillosa que se realizó un 30 de diciembre de 1947. Hay poquitas grabaciones y de esta sesión pondremos unas cuantas, no os preocupéis. Se podría decir que con este Manteca comienza lo que se conoce como jazz latín o afro-cuban jazz. La música afro-cubana, por supuesto, existía ya de muchísimo antes. Y veremos que Chano Pozo tampoco fue de los primerísimos en hacer estos acercamientos de música, vamos a decir, cubana o latina con música jazz. Vamos a ir a... Antes de hablar del protagonista, de Chano Pozo, vamos a un poco a ir a los Estados Unidos de comienzos de siglo. Allí emigraron muchos músicos de Cuba y habría que nombrar a varios de ellos. Sin ningún lugar a dudas, el más importante quizás sea el grandísimo Mario Bauzá, que era, vamos, un multiinstrumentista, tocaba saxo, clarinete, trompeta y además de arreglista, pues también componía y le daba rollo latino a muchas agrupaciones allí en Estados Unidos. Emigró en 1927 a Nueva York y bueno, allí quedó impresionado por esto del jazz, hizo muy buena carrera. Fue director de orquesta del Gran Machito, otro que también fue allí a Estados Unidos, además llegó a ser su cuñado, se casó con su hermana Estela. Y Machito, que era cantante y le daba esto de las maracas, pues también tenía, vamos, un cuarteto, Caney, muy famoso. E incluso llegó a cantar con el gran Xavier Cugat. Tocaban allí en el Park Plaza, era un espectáculo que eran los Afro Cubans, estamos hablando de primerísimos años 40 del siglo pasado, del siglo XX. Todo era una mezcla del son montuno con swing. Y ahora vamos a escuchar un ejemplo de todo esto que os estoy contando con toda esta gente y alguno más en las grabaciones en las que ya aparece Chano Pozo. Hablaremos de sus orígenes allí en Cuba. Él fue a Estados Unidos en el año 42, se juntó con toda esta gente, era un gran percusionista y bailarín y tenía, pues, mucho arte, y se juntó con esta cuadrilla y con el gran Arsenio Rodríguez también, otro gran músico de origen cubano, también recaló por allí, era de origen congolés. Todos estos que estamos nombrando pues eran cubanos de piel muy oscura, este en concreto era de origen congolés y era, vamos, un gran músico, compositor y tocaba el tres cubano, una guitarrica con forma de pera, de hecho también se llama pera. Y este músico ciego, creo que de pequeñico una mula le dio una coz y lo dejó sin vista, pues también se juntó con toda esta cuadrilla y son realmente pues un poco el origen de esto de la música afrocubana allí en Estados Unidos, que mucha gente se olvida de ellos, especialmente gente cubana, que estaban un poco, vamos a decir, distraídos de las actividades que hacían allí en los USA. Y vamos con estos New Yorkans cuando se juntaron con Chano Pozo. Y vamos a escuchar unas grabaciones del año 47 también, un poquito anteriores a que se juntara con Dizzy Gillespie, que fue un poco a través de Mario Bauzá y todos estos. Y vamos a escuchar unas grabaciones de la orquesta de Machito, que grabó unos cuantos temas con Chano Pozo, también muy míticos. Y vamos a ver un claro ejemplo de todo este rollo que os estoy contando de mezclar el son montuno con el swing. El tema que vamos a escuchar lo dice todo. Y así muy rápidamente vamos a nombrar a todos los músicos que aparecen en esta orquesta de Machito, que claro, está ahí cantando y tal. Está Chano Pozo con las congas y ojo que está también el gran cantante principal, el señor Tito Rodríguez. Está Arsenio Rodríguez con su tres, René Hernández, que es el pianista y arreglista de lo que vamos a escuchar. También está por ahí a las percusiones, ayudando a Chano Pozo, está José Mangual a los bongos, está Carlos Vidal a las congas y Uba Nieto a los timbales. Vamos, una maravilla. Y entre las trompetas y demás, pues por ahí está el gran Mario Bauzá. O sea que esto es una auténtica maravilla histórica de la música afrocubana allí en Estados Unidos. Porque esto se registró en Nueva York un 10 de febrero de 1947, con la presencia de Chano Pozo. Vamos con esta rumba en swing, que ya lo dice todo. Si no tienes swing, no puedes bailar la rumba. Vamos allá. Si no tienes swing, no vaya a la rumba. Si no tienes swing, no vaya a la rumba. La rumba tiene su swing y todo el mundo lo sabe. La rumba tiene su swing y todo el mundo lo sabe. Si no tienes swing, rumbero malo, no vaya a la rumba. Si no tienes swing, no vaya a la rumba. Composición de Chano Pozo, como lo que vamos a escuchar a continuación, con la misma cuadrilla, la orquesta de Machito. Esto, vamos, es, ya digo, realmente los New Yorkans más primigenios que os podáis imaginar, muchísimo antes de que apareciera esto de la Fania y toda esta cuadrilla. Vamos a escuchar ahora otra composición más también de Chano Pozo, que era un gran creador también, y vamos a escuchar el tema ¿Por qué tú sufres teniéndolo todo? ¿Por qué tú sufres si tú no tienes por qué sufrir? ¿Por qué tú lloras si tú no tienes por qué llorar? ¿Por qué tú sufres si tú no tienes por qué sufrir? ¿Por qué tú lloras si tú no tienes por qué llorar? De todo cuanto le pide a Dios, tú tienes de todo cuanto le pide a Dios, porque tú sufres si tú no tienes por qué sufrir, porque tú lloras si tú no tienes por qué llorar, porque tú sufres si tú no tienes por qué sufrir, porque tú lloras si tú no tienes por qué llorar. Tienes por qué llorar, porque tú sufres y tú no tienes por qué sufrir, porque tienes por qué llorar. Tú tienes de todo, cuanto le pide a Dios. Tú tienes de todo, cuanto le pide a Dios. Porque tú sufres y tú no tienes por qué sufrir. Porque tú lloras y tú no tienes por qué llorar. Porque tú sufres y tú no tienes por qué sufrir. Porque tú lloras y tú no tienes por qué llorar. Porque tú sufres, porque tú lloras. Rumbero bueno, rumbero malo, dime por qué tú lloras, mamá. Porque tú sufres, porque tú lloras. Si a ti el mundo te quiere, si a ti el mundo te adora. Porque tú sufres, porque tú lloras. Chano Pozo con la orquesta de Machito en el año 1947. ¿Por qué tú sufres? Era el tema que hemos escuchado. Escucharemos más canciones de ese febrero del año 47 con toda esta cuadrilla. Ahora vamos a volver con Dizzy. Recordemos que a través de Mario Bauzá y Machito y esta gente que estaba ya muy introducida en la escena jazz, había una gran comunidad en el Harlem de cubanos, no solamente de afroamericanos. Y bueno, pues digamos que la fusión era inevitable. Dizzy Gillespie quería imprimir pues, cierto carácter latino con todos sus ritmos y polirritmos que tenían su eje africano, no lo olvidemos. Y fue cuando bueno, reclutó al grandísimo Chano Pozo. Vamos a escuchar algo más de esa gran orquesta que tenía en el 47 Dizzy Gillespie con Chano. Y os voy a recordar, os voy a nombrar, mejor dicho, los músicos que lo acompañan. Por lo menos algunos de ellos. Bueno, hay un montón de trompetas, además de Dizzy y trombones. Pero bueno, por ahí está Big Nick al saxo tenor, está el Cecil Payne al saxo barítono, John Lewis al piano, ojo, está el McGibbon con trabajo, Kenny Clarke a la batería, vamos, una formación fabulosa, que con el añadido de Chano Pozo, pues le imprimieron un cierto carácter latino. Vamos con un tema que, aunque ya tenía unos años, además creo que lo compuso, ¿no?, como homenaje a Woody Herman o para él. Vamos con el tema que en un principio se llamaba Buddy and You, aquí lo rebautizan como Algo Bueno, gracias a la influencia de Chano Pozo. Y vamos con este super clásico de Dizzy Gillespie, con carácter latino, con el gran Chano Pozo. Esto es Buddy and You, aquí Algo Bueno. We'll be right back. estaba Algo Bueno. Era Dizzy Gillespie con el gran Chano Pozo en unas grabaciones míticas. Pero ¿quién era Chano Pozo realmente? Chano Pozo se llamaba Luciano Pozo González y nació un 7 de enero de 1915. Se dice que en el solar La California, en el barrio de Colón, en la capital de Cuba, La Habana. Bueno, fue de origen muy, pero que muy humilde, eran tropecientos hermanos y hermanastros, y prácticamente vivió en la calle, ganándose la vida como podía. Fue carne de reformatorio y debía de ser todo un pilluelo. Se ganaba la vida pues tocando en la calle y también bailando. Allí era conocido como el Tambor Mayor. Había recibido la transmisión del Ecue, que es una especie de tambor sagrado, y de estas cosas sagradas ya hablaremos un poquito más adelante. Pero también era Ireme, ciertos bailarines que hacían pues una especie de juego, lo llaman Muñanga y Fo. Quizás hablemos un poco de todas estas cosas. Y además de hacer maldades para sobrevivir en las calles de La Habana, en sus solares, pues también tocaba tambores, dicen que hasta 5 a la vez. Y además de tocar y bailar, comparsas habaneras de diferentes estilos, y actuaba por el cabaret Tropicana, llegó a aparecer en el espectáculo Pantera Negra. Había dirigido diferentes agrupaciones, el Conjunto Azul. Allí tocaba su hermanastro Félix Chapotín, que era trompetista. Allí coincidió con Arsenio Rodríguez, con Marcelino Guerra, que era guitarrista, también llamado Rapping Day, y otros muchos. Allí popularizó más de una rumba, por ejemplo, la muy famosa Blem Blem Blem. En Estados Unidos tuvo un garito que se llamaba así. Y también otras que interpretaron otros grandes, como Miguelito Valdés, el Pin Pin, que cantaba Pin Pin cayó Berlín, Pon Pon cayó Japón. Y bueno, ahí con su Conjunto Azul pues se dio vidilla. También tocó en otros casinos y demás, pero para ganarse las habichuelas pues marchó a Estados Unidos en el año 42. Vamos a dejarlo ahí de momento. Vamos a seguir escuchando a Dizzy Gillespie. Vamos con el tema Cool Breeze, que trajo brisa fresca a la música de Dizzy. Así que venga, vamos con este Cool Breeze. Seguiremos hablando de Chano luego. Vamos con este Cool Breeze, Chano Pozo, con la orquesta de Dizzy Gillespie en el 47. We'll be right back. Bien, ahí estaba ese Cool Breeze, era la orquesta de Dizzy Gillespie, era la primera sesión de grabación de las dos que realizó con Chano Pozo. Y bueno, introdujo, vamos a decir que la clave cubana a la música de Dizzy Gillespie, cambió algunos acentos en la tumbadora. Y bueno, Dizzy aplicó lo que es la armonía, arreglos, junto con el gran Gil Fuller, arreglista. Y bueno, también había por ahí gente como Chico Farrin, del cual podríamos hablar mucho. Digamos que Chano Pozo adaptó los patrones rítmicos cubanos de la tumbadora al ritmo bebop y comenzó a llamarse aquello cubop. Digamos que sencillamente Chano Pozo metió el solar la California con sus fiestas de santo, sus rumbas, sus celebraciones dentro de eso que se llama música jazz y que en la época fue todo un fenómeno que además llamaban dinamita. Y antes de mostraros un ejemplo de cubop puro y duro, vamos a hablar también de un aspecto muy importante dentro de la música o del concepto musical que transmitió Chano Pozo a Dizzy Gillespie. Hay que decir que Chano Pozo era un tanto ñáñigo y yorubín. ¿Qué demonios estoy diciendo? Bueno, los ñáñigos eran los miembros de una sociedad secreta que había allí en Cuba, que se remontaba mucho tiempo atrás, cuando los esclavos y demás. Y era una sociedad secreta que se llamaba Abacua. Y Chano Pozo pues formaba parte de esta gente, que era pues es una especie de fraternidad para de ayuda mutua, podemos decir. Allí entre los esclavos africanos tenían sus ritos, era una asociación entre el rollo religioso y mutualista, digamos, y tenían sus celebraciones, sus propios ritmos. También podíamos hablar de los yorubas, que muchos de los cubanos, ya digo, de piel muy oscurita, venían de África y de origen, muchos de ellos nigeriano, y allí estaban los yorubas. Aparte de rollos étnicos, pues era también una religión africana que se mantuvo allí en Cuba y que también tenía sus ritos mágicos y misteriosos, y parece ser que parte de esas expresiones y demás se las transmitió a Dizzy Gillespie. No sé yo si eran muy secretos o no. Siempre se ha dicho que quizás la muerte de Chano Pozo, un tanto misteriosa como veremos, pues se debía quizás a un ajuste de cuentas, quizás por haber transmitido secretos inconfesables. Bueno, vamos a dejarnos de cábalas y de chorradas. Vamos con el tema también muy mítico, que es el Cubana B, Cubana Bob. Son dos partes en las cuales pues vamos a ver un claro ejemplo de esos ritmos y expresiones yorubas. Vamos con las dos partes así del tirón. Es también música maravillosa. Esto es cubop, Cubana B, Cubana Bob, parte 1 y parte 2. Thank you. Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba. Cubana B, que era la parte 1, y Cubana Bop, la parte 2. Ambas canciones, temas, estaban arreglados por el grandísimo George Russell. Y esto se grabó un 20 de diciembre de 1947 en Nueva York. Vamos ahora a escuchar algo de Chano Pozo como jefe. Grabó apenas un par de temillas allí también en Nueva York en ese año 1947, y vamos con uno de ellos, grabado un 10 de febrero de 1947, era Chano Pozo y su conjunto, y además de Chano Pozo a la conga, pues está Arsenio Rodríguez tocando el 3, está Frank Gilberto Ayala tocando piano, Panchito Risset Alonso y el Rapping Day haciendo voces. Vamos con este Serendé. Esto es Chano Pozo y su conjunto. Bye. Serendé, y vamos con el otro tema que grabó ese 10 de febrero de 1947, apenas tres días después de lo que hemos escuchado anteriormente con la orquesta de Machito. Escucharemos un par de temas más adelante, pero vamos con Chano Pozo y su conjunto, con este 7777. Estaba este 7-7, Chano Pozo y su conjunto. Y venga, vamos ahora a escuchar el resto de temas que grabó con Dizzy Gillespie en esa segunda sesión maravillosa que parió el Manteca. Esto ya fue un 30 de diciembre del 47. Y vamos a escuchar un tema arreglado por Jill Fuller. Es uno de los grandes arreglistas de esto del vivo, junto con Tad Dameron, Gil Evans, George Russell. Y bueno, fue mano derecha de Dizzy Gillespie. También estuvo trabajando con las orquestas de Jimmy Langford. Estuvo con Bill Ecstein. También trabajó con jefazos como Benny Goodman, Count Basie. Y muchos latinos, como Machito y Tito Puente. Vamos con este tema que lleva por título Wool Ya Ku. Esto es la orquesta de Dizzy Gillespie con Chano Pozo. Bla bla uya, bla bla uya ku, bla bla uya, bla bla uya ku. Bla bla uya Beep do beep beep boobie a boobie doo ba doo bleep ba doo bleep ba doo bleep beep bop. Esto era Ul Yaku. Y venga, vamos con el siguiente tema. También con Chano Pozo. Esto es Minor Walk. Un paseo menor. Minor Walk, y vamos ya con el último tema sin estudio que nos queda, con el Dizzy Gillespie. También en el 47 luego grabarían algún registro de alguna actuación en directo, nos despediremos con una de ellas, no os preocupéis. Pero es tan breve el legado de Chano Pozo así en general y con DC, pero tan morrocotudo y tan histórico que venga, vamos a poner el Good Bait y ya finiquitamos lo que son las grabaciones de DC Gillespie con el gran Chano Pozo. Todo esto registrado para el sello RCA Victor, ya digo, grabaciones históricas, brutales. Venga, vamos con este Good Bait. DC Gillespie en estudio. No fue con el único músico jefazo de esto del jazz con el cual grabó, escucharemos algo más adelante. Pero vamos ahora a escuchar a la orquesta de Machito. Venga, vamos con otro tema que también es composición de Chano Pozo, que lleva por título Cómetelo To. Juraría que habla de gastronomía, pero a estas horas no sé. Apetitos, como los llevaréis, a ver qué os sugiere esta canción tan sabrosona. Vamos con la orquesta de Machito, con Chano Pozo, el Mario Boza y todos los grandes y primigenios New Yorkans con este Cómetelo To. Dame un cachito, mi negralinda, dame un cachito, mi puchunguita, no te lo comas todo, no te lo comas todo. Dame un cachito, mi puchunguita, dame un cachito, mi nera linda, no te lo comas, no te lo comas. Cómetelo todo, que está durito. Cómetelo todo, bien suavecito. Cómetelo todo, toma un cachito. Estaba este Cómetelo todo, y como hay pocas grabaciones en las cuales aparece nuestro amigo Chano Pozo, vamos con la que queda de esta sesión de la fantástica que realizó esta orquesta el señor Machito con todos estos jefazos. Os recuerdo Mario Bauzá, Machito, el Chano Pozo, claro, también Arsenio Rodríguez, para muchos el creador de la salsa, porque mezcló el son montuno así con trompeticas y demás, y muchos ven ahí el origen, ojo, de la salsa. Toma ya. Venga, os dejo con esto, que es una composición del creador de la salsa, Arsenio Rodríguez, este Paso en Tampa. A ver qué pasó en Tampa. Cuando a Tampa yo llegué, tuve que hospedarme allí, y ahora me hace reír recordar lo que pasé. Yo buscando qué comer, oh, qué angustia para mí, y no ya más que decir, what you said, what you said. Hasta que por la mañana, por suerte llegó un cubano y me dijo, dile hermano, copia a mí, copia a mí. Ahora lo aprendí a decir, pero nunca olvidaré lo que me hizo sufrir. El what you said, what you said. Si no quieres pasar lo que pasé, habla inglés, habla inglés. Te pido un beso, me dice what you said, habla inglés, habla inglés. Si no quieres quedarte sin comer, habla inglés, habla inglés. Thank you. ya lo sabéis, si no queréis pasar hambre, hablad inglés. Esto era la orquesta de Machito, el tema de Arsenio Rodríguez y por ahí el gran Chano Pozo. Os decía que no grabó únicamente con Dizzy Gillespie, también lo hizo con otro grande de la música jazz como el señor James Moody, también muy relacionado con la orquesta de Dizzy Gillespie. Allí realmente comenzó, tocaba saxo y vamos, era un auténtico jefazo. Y vamos a escuchar algo de lo que grabó en el año 48, es el año en el cual falleció Chano Pozo. Hablaremos luego de su muerte. Murió muy joven. Ya veis que os he dicho que hay muy poquitas cosas suyas, pero su importancia, su influencia fue tremenda y fue, vamos, un gran puente para otros muchos músicos de Cuba y de otros lugares latinos que, bueno, pues recalaron allí en la ciudad de Nueva York y, bueno, pues metieron sus percusiones, fundamentalmente eran percusionistas, en la escena de la música jazz. Y vamos con eso que grabó en el año 48 para el sello Blue Note y que no vio la luz hasta mucho tiempo después. Y eso que son unas grabaciones tremendas. Vamos a... porque esto creo que se vio en el año 52 en un 10 pulgadas y esto solo se ha reeditado en Japón en los 90. Vamos a escuchar algo que es una joya un tanto desconocida, creo yo, una maravilla. Y ahí pues también aparece Chano Pozo. Vamos a escuchar no todos los temas que registraron, buena parte. Vamos con un tema también morrocotudo, un también super mega estándar, composición de Chano Pozo junto con el arreglista Jill Fuller, que le canturrearía lo que fuera. Y bueno, pues firmaron este gran Tintin Deo, que posteriormente también grabaría y haría muy famoso el gran Dizzy Gillespie. Pero vamos a escuchar la versión super original con James Moody y sus modernistas, así se hacían llamar, James Moody and his modernists with Chano Pozo. Y por ahí están, además de Jill Fuller arreglando y ayudando en la composición al Chano. En algunos temas pues también aparece Ernie Henry tocando saxo alto, está Nelson Boy con trabajo, a la batería se van turnando Art Blakey y Teddy Stewart en esta sesión, al piano está Hen Gates, a la trompeta tanto Dave Barnes como Elmore White, y el gran saxo tenor James Moody, que es el jefe del cotarro. Vamos con el grandísimo mega estándar Tintin Deo, el tema original con Chano Pozo, su autor. Qué minera que yo te canto esta rumba mía. Oye, minera, que yo te canto esta rumba mía. Esta es la rumba, oh tintindeo. Esta es la rumba, oh tintindeo. Ororo tin, tin, tin, tindeo. Ororo tin, tin, tin, tindeo. Oh tintindeo. Thank you. Ahí estaba Tintindeo, el original, con Chano Pozo. Y en el grupo también tocaba el saxo barítono, el grandísimo Cecil Payne. Lo vamos a comprobar nada más comenzar este pedazo de tema también, que lleva por título Tropicana. Seguimos con James Moody y sus modernistas, incluyendo a Chano Pozo. Tropicana, 1948. Ahí estaba el Tropicana. Vamos con otro tema más de este disco un tanto misterioso. Ya os digo que ni, no se sabe ni quién era el trompetista, si era el señor Dave Barnes o el Elmore Wright. Es otra joya a investigar si dais con él por ahí por los internetes. Estará. Vamos con otro tema más, dejaremos otros para otro día. Vamos a ponerlos más así Cuban Oriented, como este que lleva por título Cuba. Thank you. estaba este Cuba. Era James Moody y sus modernistas en este disco misterioso. Yo creo que los problemas que tuvo con este disco se deben al alcoholismo de James Moody. En aquel año 48 pues dejó la orquesta de Dizzy Gillespie, se fue a París y bueno, ahí intentó recuperarse de sus problemas con el alcohol, y yo creo que por eso Blue Note igual dejó a un lado estas grabaciones que, ya os digo, esto se conoció bastante tiempo después y son los orígenes del rollo afro-cuban jazz, cubanos haciendo jazz y músicos de jazz haciendo música también cubana. Y que bueno, esto se ha convertido prácticamente en un estilo en sí mismo, y gran parte de culpa o protagonista muy importante es el grandísimo Chano Pozo, que hemos intentado aquí rendirle homenaje escuchando aquellas grabaciones en las cuales pues aparece él. Luego quizás pongamos algo en homenaje y hablamos también de su muerte. Como penúltima, sí que os quería poner alguna de estas grabaciones que realizó con Dizzy en directo. Hicimos en tiempos un programa de estos que me he llegado a colgar ahí en los internetes, y bueno, es bastante gracioso porque aquí intentamos poner una de esas grabaciones en directo de Dizzy con Chano Pozo en una cinta, ojo, de casete. Y aquí, bueno, pues tuvimos alguna pequeña desgracia. Así que a ver si me apaño con esto de editar grabaciones y os lo voy a poner a continuación. A ver si os echáis unas risas. Vamos a pasar del compact disc a la cinta de casete, y esto va a ser muy emocionante para mí. Porque vamos, hacía siglos que no ponía yo una cinta de casete aquí en la radio. Y mira que empezamos a hacer la tira hace 20 y tantos años, y antes sí que se estiraba mucho esto de las cintas y son un poco peligrosas. Pero vamos a confiar y os voy a poner un disco de Dizzy Gillespie que tengo en cinta de casete. Esto me costaría 50 céntimos en el rastro. Y vamos, unas grabaciones impresionantes. No llaman mucho la atención porque la portada, por lo menos aquí, pues es así un poco feota, y vamos, que parecen estos discos que vienen con los fascículos de turno. Y bueno, llevan por título Jazz Document, y es que son unos documentos del jazz. Esto se publicó aquí en los años 80, creo, y recuperaba diferentes grabaciones así como muy clásicas, de gente muy clásica. Veamos, que habían aparecido en sellos así como medio perdidos y que vamos, sería barato conseguir los royalties, digo yo. La cuestión es que esto corresponde a unas grabaciones en directo que hizo Dizzy Gillespie con su Big Band aquí. Lo que pasa es que en esta cinta de casete no hay mucha información. Veamos, es del año 48 con Chano Pozo, y junto con las grabaciones estas de París, que luego pues pondré algo más, pues creo que es así lo poco que se tiene con Dizzy en directo, en vivo. No sé si trabajarían mucho, pero vamos, en aquellos años Chano Pozo pues estaba ya asentando en la escena jazz, en la cual pues estaba cada vez requiriendo más músicos de su palo, y vamos, iba a ser todo un super mega crack. Eso se truncó, así que hay poquísimas grabaciones. Así que vamos a aprovechar esta cinta de casete y vamos a ver si se escucha bien. Tenemos ahí en el YouTube preparado el plan B, pero me hace ilusión escuchar una cinta de casete. Así que vamos a ver qué tal se escucha este Emanom. Esto es unas grabaciones de Dizzy. Grabación en directo del primer famoso e histórico concierto dado por la gran orquesta de Dizzy Gillespie en la costa occidental de USA en el año 1948. Creo que esto fue registrado en un concierto que dio en Pasadena, y por ahí además resaltado aparece el nombre de Chano Pozo, también el de James Moody, y bueno, Cecil Payne, Ernie Henry y Dizzy, y poco más. Pues nada, os dejo con el tema que abre esta cinta de casete. Crucemos los dedos, démosle al play, a ver qué pasa. Uy. I proudly present in concert Dizzy Gillespie and his great orchestra. Ay. Bueno, operación abortada. El plan no ha tenido éxito y además creo que me he cargado la cinta. Bueno, me hace ilusión. No pasa nada porque, bueno, ahora está todo en internet. Así que vamos a escuchar nada, a Dizzy Gillespie and His Orchestra featuring Chano Pozo con el tema prometido. I proudly present in concert Dizzy Gillespie and his great orchestra. Thank you. Bueno, pues esto sucedió tiempo a. enseguida, bueno, pusimos música y os podéis imaginar que estuve aquí un rato jurando, me cargué una preciosa cinta de casete y es que hacía bastante tiempo que no poníamos aquí nada de esto y eso que ya os digo que somos bastante boomeres. Aquí comenzamos en esto de la radio a mediados de los 90, cuando la continuidad pues era una cinta de casete, fijaros si haya habido. Dios mío, eran unas cintas de estas de 120 minutos para que fuera así mucha duración y se jodían enseguida porque pesaban más y bueno, a veces encallaba la cinta y vamos, se daba siempre una risa. Ahora hemos mejorado, yo creo que la continuidad pues va a funcionar muy bien, hasta vamos a poner más canciones y más chulas y esperemos que esto de la emisión vaya mejorando poco a poco. Os voy a poner un tema del concierto que dio Dizzy Gillespie's Orquesta, no en el Town Hall, sino en la Sala Pleyel, en París. Es una sala mítica, que además de música clásica, pues también ahí aparecieron los primerísimos grandes jefes de la música jazz cuando visitaban París, Louis Armstrong y todos estos. Y vamos a escuchar un tema grabado un 28 de febrero del 1948 con el grandísimo Chano Pozo. Vamos con el tema que aquí llaman Afro-Cuban Suite, quizás os suene. Y la grabación, la calidad del sonido no es muy allá. Este disco se registró para el sello Vogue. Y bueno, ya digo, el sonido es un poco así mangurrino de aquellas maneras, pero como documento, como no tiene precio, pues vamos a poner ya la penúltima con este Afro-Cuban Suite. La orquesta de Dizzy Gillespie, como hacían en nuestra sintonía de hoy, en París, en vivo y en directo. Thank you. así vengo, minero. Simba, ahí estaba este aquí llamado Afro Cuban Suite, o Cubana Vicuna, o como queráis, en vivo y en directo, dejando flipados a los franceses allí en la sala Player. Ya nos íbamos a despedir y la muerte de Chano Pozo tiene su miga. Murió jovencísimo, a los 30 y pocos. Hemos aquí repasado un poco por encima su legado. Como intérprete, como compositor, tiene un montón de temas por ahí que luego grabaría otra gente. Hemos intentado escuchar al protagonista en esas poquitas grabaciones que hay. Y bueno, la muerte siempre ha sido como muy misteriosa, fue muy violenta. No sé si le pegaron un tiro o lo acuchillaron en un bar, en alguna de estas jaranas. Se ha comentado en ocasiones que quizás fuera, qué sé yo, un ajuste de cuentas, algún Latin King de la época, algún ñañigo de la asociación esta secreta y misteriosa Abacua, por a lo mejor transmitir secretos yorubas o qué sé yo al Grandis y Gillespie. Pero parece que todo es más, que todo fue más simple y tonto debido a un trapicheo raro de marihuana o cosas así. Y bueno, acabó con todo un jefazo de la música latina que supo meter el veneno de la rumba a los yaseros y vamos, es parte importante en la creación de eso que se llama Afro-Cuban Jazz o Jazz Latín o como lo queráis llamar. Nos vamos a despedir con un homenaje a Chano Pozo. Después de fallecer vamos a ver que, bueno, mucha gente ya se acordó de él. Y vamos con el sonero mayor de Cuba, el grandísimo Benny More, que le dedicó todo un homenaje y va a ser nuestra despedida. Vamos a escuchar el Rumberos de ayer, homenaje a Chano Pozo, y así despedimos este Jazzbass de esta noche, dedicado al gran Chano Pozo. Así que os dejo hasta el próximo programa, ya sabéis, si queréis escuchar música jazz, aquí en Radio Topo lo podéis hacer los domingos por la noche, con sus repeticiones y demás. Venga, vamos con este Rumberos de ayer, es Benny More, rindiéndole tributo a Chano Pozo, nuestro prota. Que tengáis mucha salud, etcétera. Chao. Y a rumbear. Dios te tenga en